Ciudad Guayana será el escenario para la conferencia Cobrando en tiempos de crisis. Desaparezca los índices de morosidad, elimine cifras rojas y aumente su flujo de caja. Cobrando en tiempos de crisis con Enrique Rosas González, experto latinoamericano en cobranzas. Cines Unidos del Orinoco Amor. Jueves 26 de marzo de 2009. Infórmate. facescomunicaciones@gmail.com 0416-391-1477 y 0424-918-9676. Cobrando en tiempos de crisis. Otro evento de Rosas & Nash y Faces Comunicaciones. El éxito inteligentemente. Inteligentemente.